Vale, System, creo que sí. Veinte, 21 personas. 21 personas. 21 personas. Ahora hemos aparecido, ¿eh? Bueno. A ver, no, no he hecho pruebas. A ver, háblate un momento. Hello, hello. Vale, sí. Yo creo que eso se escucha. Yo también me acerco un poco más a esto. Hola, Sí. chat. Sí. Se os escucha bien. ¿Cómo ha ido Hola. Semana Santa, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué nos va a hacer en Semana Santa? Bien, Ahora que ¿no? salimos de ella. Sí. Bien. Feliz Aquí año hay nuevo, una feliz. cosa que ya me está descuadrando un poco de esta taberna. ¿Qué es este letrerito que has puesto aquí? Próximas tabernas y... Ah, sí, sal. Sí. ¿Qué es Sí. esto? Súper ¿Qué es esto? profesional. O Quedamos en sea, el. ¿tú Quedamos ya en das el. por sentado que Ceferini nos echa? No, no, no, no. Quedamos en el grupo de WhatsApp donde hace un mes que no pasas y somos tres y se nota mucho, claro, porque no hay doble cheque azul. Y si no te ha contestado, sabes que faltas tú y ya está. Y ¿Verdad? quedamos en que las próximas tabernas ya estarían marcadas. Ajá. ¿Vale? Sea, de tres quedasteis entre dos, vale. Exacto. Sigue, Un sigue el 66, concepto. 66% de acuerdo. hoy Mayoría absoluta. tenemos. Exacto. Hoy tenemos taberna, el jueves 6 de mayo tenemos taberna y el miércoles 19 de mayo también, ¿vale? Independientemente de que yo tenga Champions o no, No, no vale. tienes Champions, lo estaba mirando, Albert. Sabes que lo miro y Mote lo sabe, por eso lo he mirado antes. Hombre, a mí no me ha preguntado. Ha mirado solo por la Champions, Albert, pero bueno, Albert, tampoco te. No, No, no, no, no te tienes, te tienes. para lo que me quedan en el convento de la Champions, ya Bueno, no. bueno. Yo no, yo de verdad, respecto a este tema, si queréis lo finiquitamos rápido, porque una reflexión que hago aquí, y yo no sé por qué se ha montado tanto drama con el tema de la soberanía. Quiero decir, al final, el ejemplo más claro que tienes, lo tenéis aquí en la taberna. Es la Superliga. Claro, en la taberna hicimos la Superliga, o sea, era en plan, ¿quiénes eran los tres mejores de MediStation? Y no Claramente, solo MediStation. claro, claramente yo, Salva y Mote, dijimos, hacemos un programa entre nosotros, Ajá. que los demás se les verán menos. Sí, bueno, ¿y Sí. qué? ¿No? Es verdad, tuvieron las Que restricciones tú, y no se Albert ven. y Salva no vais a salir nunca más en el podcast, ¿no? No, bueno, ¿que el podcast perderá atractivo? Sí, bueno, Sí, lo ¿qué? sabemos. Está, No, no, ¿ves? Y nos pasamos muy bien aquí. a mí de todo esto me gusta sobre todo la postura de mi presidente Laporta, que es sí, ¿Quieres que te pero diga no, una sí, cosa, pero Salva? no. No, ¿sabes? Ah, puedo hablar en serio ahora. Está mal, lo ¿Sabes hizo qué? Bartomeu, ¿no? Por primera vez en mi vida, y esto lo digo en serio, ¿eh? Por primera vez en mi vida estoy, no, no, no es orgulloso, pero puedo decir chapó Barça. Me parece, o sea, No como se haya muy... bajado, que no se haya bajado todavía, ¿no? Sí, me parece muy simbólico, te lo digo en serio. Yo estoy a favor de la Superliga, ¿vale? Con matices, pero Bueno, porque estoy tú a eres el favor. típico neoliberal y ya lo Pero sabemos. me parece tan simbólico que después de lo que ha pasado, Barça y Madrid vayan juntos de la mano a seguir defendiendo esto, ¿sabes? O sea, tiene un punto Bueno, sí, romántico, pero tiene un punto. a ver, piensa que ahora se ha dicho que Laporta se fue a comer con Tebas y fue quien le filtró que iba lo de la Superliga y por eso el Ceferin ese se avanzó, ¿eh? O sea, Laporta está jugando a dos, tres lados. Y a mí me Yo lo que parece me bien. gusta, Vale, pues es lo que me gusta retiro de lo todo dicho. esto es que el Betis quitó, automáticamente quitó en su página web, quitó al Increíble. Madrid, al Atlético y al Barça y de repente el Betis estaba en Champions. Y yo, Increíble. pues me parece de puta madre, porque ver al Betis en Champions, si no es así, no lo voy a ver, así que me parece de puta madre. Pero yo estoy muy de acuerdo con esto. O sea, el Betis en Champions y si, oye, y me parece bien, si el Barça, el Madrid, el Atlético y los demás se quieren ir a su propia liga, yo lo respeto. ¿Queréis ir a la liga? Respeto, ya se hizo con la liga de baloncesto, ¿no? Ahora, lo que no puede ser, que es lo único que me revienta a mí, como sabéis, me molesta mucho la hipocresía de la gente, ¿no? Y me molesta un poquito que salga el Tebas, que la única gracia que tiene el Tebas es que odia más a Florentino que a ninguna otra persona del mundo, es lo único bueno que tiene. Te diga, no, no, es que aquí estamos aquí, esto es una patada al fútbol español, esto es una mierda para el fútbol español. Ya cabrón, pero entonces no pongas la Supercopa de España en Qatar. ponlo en el campo de la cultural leonesa, ¿no? Y entonces tendremos una fiesta del fútbol, ¿no? No quieras poner un partido de la Liga Española en Miami. Bueno, porque eso no es bueno. Es que aquí el problema. Eso no es bueno para el fútbol español. No es bueno para el fútbol español. Eso a mí me da por culo. José Guardrogas también déjalas ir, ¿eh? O sea, aquí el problema es que es la portada del equipo, batalla de ricos, porque al final que unos vayan de salvadores del fútbol y los otros también, pues es un poco. A todo esto, la UEFA tiene que callar, que es la organización más opaca que he visto en mi vida, que parece. La UEFA, la cienciología. Y perdón, la UEFA es como el Hangouts de Albert con Fran cuando sale algo de Blizzard. Mira, escucha una cosa, ¿sabes? La UEFA es como ¿sabes? Como la que América. Tu pareja te dice, déjame el móvil, que quiero mirar tus WhatsApps, ¿no? Y la UEFA dice, no. Ese móvil no se puede ver. ¿Hay algo? Eso es la UEFA. A mí me gusta mucho porque yo estaba hablando con Nacho Requena, que está aquí en el chat, y le explicaba que yo estaba muy a favor de la Superliga. Y él me decía que no, que es una mierda, que no sé cuántos. Bueno, él es del Sevilla, es normal que no lo vea bien, ¿eh? Claro, y a las 24 horas, cuando vi que todo el mundo se fue, le dije, hostia, está muy bien que los equipos tengan dignidad, que piensen en el fútbol para todos, abajo la Superliga. Hay que saber jugar estas cosas, porque no sabes exactamente por dónde va a salir. Entonces está bien. Yo muy bien, Salva. Este es exactamente el mundo de Twitter. El mundo de esto. Para estar bien con todo, Salva, te cuesta o esto o perder completamente, ¿sabes? Entre comillas, la dignidad y decir una cosa y al día siguiente o dinero. Tienes que estar suscrito a los podcasts de todo el mundo, tienes que pagar las revistas de todo el mundo. Entonces quedas bien con todo el mundo. ¿Entiendes? Eso es lo que tienes que hacer. Tú, Salva, vas bien. Tú llegarás lejos, te lo digo en serio, ¿eh? Llegarás lejos. No sé si os habéis fijado, la gente que estáis viendo esto, ahí veo un pequeño detalle. Mote por edad. Debería estar vacunado ya. A las 22:45 debería estar vacunado, debería estar con un batín calentito y posiblemente con una manzanilla para calmarle para la noche. No sé si habéis fijado, Mote, a su edad, se acaba de pegar un trago de un Monster a las 12:45. Porque para mí, yo nunca os he comentado mi horario, pero yo entre semana. ¿Vale? Yo, lo que viene siendo entre semana, yo duermo, por ejemplo, yo me voy a dormir a las 3 de la mañana y me levanto a las 8:40, ¿vale? Y esto es muy poco, Mote. Esto lo hago martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Cuando llega el viernes, es decir, mañana, yo mañana estoy cansado, muy cansado, ¿vale? Pero después, el sábado, generalmente, si todo va bien, me despierto sin despertador, a menos que tenga trabajo el sábado por la mañana. Y el domingo me despierto sin despertador. Entonces, de alguna forma, recupero todo lo que porque para mí irme a dormir, me voy a dormir a las 12 y tengo la sensación de estar perdiendo el tiempo, ¿sabes? En lugar de estar pudiendo disfrutar de vuestra compañía, por ejemplo. Ah, qué bonito. Es mucho mejor, ¿eh? Bueno. ¿Tocamos algún videojuego también o qué va? Sí, oye, en la última taberna, que como os acordáis fue hace 2 semanas, Mote me tiró de la manta y aquí lo tenemos, ¿vale? Ya tenemos las Oculus otra vez. Ah, es verdad, pues, es verdad. Pues va en consonancia con algo que hablaremos hoy. Supongo que se tocará un poco Resident Evil 8. Pero había noticia hoy que os he pasado esta mañana que a mí me parece motivo de compra para quien no las tenga, aparte de los que hemos dado todos estos meses, que ya son suficientes. Resident Evil 4 en VR para Oculus. Y este es el clásico juego que yo no voy a tocar. Pero que hay más balas que enemigos. Bueno, no, está ahí. Que no. ¿Tú sabes lo bonito que es empezar el Resident Evil 2 con munición infinita? Pero oye, ya está. Oye, tú que eres fan del 4, es un puntazo eso. Súper, sí. Además que no es la cosa, no es una cosa cutre que, mira, te pones con la cámara y ya está, sino que han retocado todos los objetos para cogerlos y tal, que está... Dicen que está bastante currado, el gameplay que se ha visto tiene buena pinta. Yo lo quiero jugar. Lo que pasa es que es verdad que tengo muchas ganas de hacerlo. Este Resident Evil lo quiero jugar. Ay. No, y estoy esperando a que el otro... Es que te veo que estás pasándote juegos y yo no quiero entorpecer tu ritmo. Me toques los cojones, ¿eh? Que es muy tarde, ¿eh? Para esto. No me busques que me encuentras. No, lo último que querría ahora es encontrarte. Suficiente tengo con el catarro. No, iba a decir, pues del Resident Evil 4 que me apetece mucho, pero es verdad que a la que llegase al castillo diría, uff, otra vez con esto. Hoy estaba pensando, Salva, y Va en consonancia porque, digo, bueno, hay que preparar un poco a hablar de Resident Evil 8, que es lo que sale hoy. Y he ido repasando todos los títulos de la saga Resident Evil. No sé si lo dijimos la semana pasada, pero bueno, insisto. La semana pasada, ¿eh? Resident Evil... Sí, bueno, la... Joder, ahora que ha terminado la Semana Santa, antes de Semana Santa. Resident Evil tiene históricamente una movida... es que creo que en todas sus entregas. O sea, tú piensas en Resident Evil 1, ¿en qué piensas? Unos brazacos descompensados que no caben en la camisa. Te lo pongo más fácil. Tú piensas en Resident Evil 1, y piensas en la mansión. Sí. Piensas en el 2 y piensas en la comisaría. Sí. Piensas en el 3 y piensas en la ciudad. Correcto. En el 4, en la vila. Exacto. En el pueblo. En el 7, en la casa. ¿Vale? Sí. Y la realidad es que todas estas cosas que te he dicho es la mitad del juego. O menos. De la segunda mitad, no solo ni Dios se acuerda, sino que además es que tienden a pegar unos bajones tan grandes siempre en la segunda mitad. De hecho, en el Code Verónica que nos has dicho pasa eso también. No me acuerdo, ya es que era largo ese, ya no identifico tanto. Sí, es verdad, había la... En el primer... ¿Con qué identificas el 5 y el 6? El 5 con los... El 5 lo jugué y no me gustó nada y el 6 ya... El 5 con los de... Con los salvajes esos del principio, yo siempre lo identifico, ¿no? Con el tío aquel que está con el megáfono... Y esto venía a colación de que a mí me da de que todo lo que hemos visto, sobre todo ahora que se ha podido jugar más a Resident Evil 8, obviamente estamos viendo la primera mitad del juego, porque va a pasar lo mismo. O sea, la primera mitad va a ser en este castillo y creo que es obvio por cómo ha ido la saga de que la segunda nos va a llevar a un laboratorio que está abajo o no sé qué movida que dirá, joder, este ya no tiene tanto como el castillo. De hecho, ya se sabe, porque ya se ha visto gameplay y tal, que está la aldea, que es una zona como un poco más abierta, que es una zona que recuerda a Resident Evil 4 porque también puedes hacer mini barricadas, etcétera. Veremos qué tal. A mí, yo voy a decir que es uno de mis más esperados, pero ya lo hemos dicho muchas veces, me da un poco de miedo todo lo que he ido viendo que no acabe siendo un pastiche de muchas cosas. Porque ahora hemos visto que Lady Dimitrescu es como Mr. X, que te va persiguiendo todo el rato. Bueno, no, por lo que yo he visto, no solo Lady Dimitrescu, sino ella. Ah, o sea, y las otras, sí, las hermanas. Exacto, que la estructura de la estructura de esa primera parte del castillo se estructura, valga la redundancia, en que en cada momento hay una que te está persiguiendo. O sea, es un constante Tyrant. Sí. Que ojo. Qué pasada, ¿eh? Sí, además, anda que no muera, tío, un zombie o un tío que no se muere nunca, va, tío. Así que el tío, yo te digo una cosa, a mí... Oye, estás muy moreno, Mote. Bueno, estoy al aire libre bastante, ¿eh? Vale, vale. En cualquier caso, yo me ponen a este tío ahora mismo delante, ¿vale? Y le pillo los huevos con la tapa de un piano, ¿vale? Así, cojo así y hago... Esto por inventar los zombies que no se pueden morir. ¿Vale? Después hablamos, el Mr. X. No, si le he pegado con un bazooka y ahí está, con la rodilla al suelo. Sí. Tú esperando. Bueno, pues tú eres un hijo de puta. Tú has inventado, eres un hijo de puta. No pasa nada, no pasa nada que decir, no. Hay mucha gente que pues no eres el que más hijo de puta de la historia. Pero en el Museo de los Hijos de Puta, cuando te mueras, entrando a la derecha ibas a estar ahí puesto en una estantería, ¿sabes? El primer estante a la derecha ibas a estar tú, cabrón. Sí. Fin. Pues, y además las hermanas tienen patrones diferentes. Sí que Lady Dimitrescu es más lenta y tal como Mr. X, pero las otras tienen patrones distintos. O sea que realmente ahí podemos tener una buena sensación de agobio. A mí me preocupa el tema del crafteo de la villa más o menos abierta, que se diluya un poco la experiencia, pero lo que he visto me ha gustado, la verdad. No sé, es Resident Evil, no sé. Qué alegría, ¿eh? Es que nos queda nada ya por él. Yo creo que a estas alturas... Quien ha querido ver algo de él ha visto un montón. Es desde luego de los más esperados. Yo lo voy a jugar, ya os comenté. Los más esperados porque hay poca cosa al ver también, ¿eh? También te digo, ¿eh? Pero en Resident Evil siempre es de los más esperados. Sí, seguro. Es cierto, hay poca cosa. Es cierto que el año ha empezado, bueno, ya lo debatimos la semana pasada. Es una pasada, ¿eh? Porque hace que no nos vemos un mes. Sí. Bueno, pero una taberna. ¿Por qué dices eso? Es verdad, claro, pero es verdad. Es que la gente. Tú decidiste vender el producto a no ser. No. Es la primera vez que un grupo inversor. No sé por qué sales desenfocado. Es la primera vez que un grupo inversor decide apostar por la taberna como producto exclusivo y nosotros fuimos ahí, hicimos la taberna. Es la primera vez y probablemente la última también, hay que decir las cosas como son. O sea, sí, no, o sea, no nos hayan bajado para la Superliga tampoco. Oye, también hicimos una taberna para felicitar a Pep, nuestro antiguo jefe. Estuvimos... Hostia, por cierto, me escribió no Pep. Me escribió Pep. Me acabo de acordar que me escribió y no le he contestado. Como te escribió igual. Para decir gracias por felicitarme y pasaste de contestar eso. Y pasaste de él. Qué desgraciado. Voy a solventar esto ahora. Bueno, en cualquier caso, va, más cosas de videojuegos. Va, ¿qué más yo tenemos? Quería va. Comentar una cosa rapidilla. El juego este de Housemark, Returnal, que sale para Play 5. Se tiene muy buena pinta, ¿eh? Tenemos impresiones de Alejandro y el juego es una mezcla, bueno, ya sabéis que es formato roguelite de estos que os gusta a vosotros, pero tiene muchas cosas. Hombre, de dime. Nos gusta a nosotros. Hombre, algunos, sí. Algunos. Tienes razón, sí. Pues tiene esto, pero tiene una estructura muy Metroid Prime, en plan de backtracking, de cosas donde no puedes llegar, luego sí, etcétera. Y un progreso y una acción muy chula, ¿eh? La verdad es que la gente está diciendo que es una sorpresa agradable. Ah, ¿sí? Vale, ¿sí? Bueno, yo he visto que ha salido, que la gente está contenta, sí, que está más o menos contenta con el juego, ¿no? Luego vamos a jugar las 7 personas que tenemos una Play 5. Correcto, eso iba a decir, está bien para toda la gente que tenga una Play 5, vosotros 10 y ya está, que está muy bien. Que no, que ya vi que se estaba vendiendo más, ¿dónde? No sé, pero ya he visto que se estaba vendiendo más, así que ¿sí? Bien. ¿Está empezando a llegar o no, Motre? No. Vale. No, de hecho, es igual. Por cierto, yo quiero contar una pequeña anécdota, no tiene nada que ver, pero me ha dado mucha ilusión. Mi vecina, hoy me la ha encontrado mi vecina, la hija de mi vecino. Y es una de mis chicas, y no, hace tiempo no había porque estaba vendada para hacer. Es igual. ¿Cómo que es una de tus chicas? Es una de mis niñas, de mis alumnas, quiero decir. Ah, vale. Joder, me este tema porque... Y nada, y me dice, y venía con, o sea, salía con una cara de sueño, tío, debe tener 13 años o así, ¿no? Y salía con una cara de sueño y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no, que tengo sueño y tal, no sé qué. Y dice, claro, claro. Y estaba su padre y dice, dile por qué tienes sueño. Y ella dice, bueno, porque estuve jugando un rato a los videojuegos ayer por la noche y me quedé hasta tarde. Y yo me he puesto así, ¿no? ¿Y a qué estuviste jugando? Y me dice, pues, ¿qué esperáis que dijera? ¿LOL? ¿Fortnite? ¿No? ¿Fortnite? Dice... Genshin Impact. ¿Qué dices? Ahí está. Y le he dicho, y de repente pasa a ser tu alumna favorita. ¿Lo entiendes o no? O sea, es así de, dices, hostia. Y he pensado, pero alguien, y le digo, ¿qué nivel es? No, soy nivel 26 de la altura, tal, no sé qué. Y digo, bueno, ¿sabes? Y he pensado, debe ser la única. Porque es la primera de todos mis alumnos que me dice, no, estoy jugando al Genshin Impact. La mayoría, o sea, lo cuento como anécdota porque digo, hay esperanza, ¿eh? No todo es... Oye, no todo es ahora que lo dices, aprovecho para, bueno, no se lo hemos comentado ya, pero el éxito de Genshin Impact no solo es abrumador, sino que además esta semana ha salido el tráiler del juego corriendo ya en PlayStation 5. Sí. Que obviamente pues la tasa de frames y la calidad gráfica pues es a par, obviamente, que la que disfrutas en PC. En breve sale el parche 1.5 con un par de personajes nuevos, meten el housing ya. Fue un bombazo y tú sigues viendo hoy en día la comunidad que tiene detrás y sigue siendo un bombazo. Es un bombazo y o sea, me sorprende que con Mote habíamos hablado precisamente antes de que saliera Genshin. Yo me acuerdo que con Mote tuvimos el debate aquí precisamente de decir, bueno, pero ¿hasta dónde llega, no? El juego de móvil. O sea, ¿hasta dónde...? Yo creo que hasta ahí, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar eso? O sea, el móvil hasta... Y Genshin es un juego que dices, pero bueno, claro. O sea, es que ha sobrepasado cualquier cota límite que se estuviera establecida en la plataforma. Hasta el punto de eso, de convertirse un referente a día de hoy, no solo en móvil, sino en Play 5, Play 4... Yo te digo una cosa, Albert. Yo esta semana he estado jugando a juegos de móvil, a dos que están en Apple Arcade. Una es el World of Demons, que es el juego de Platinum Games, que es como un hack and slash. Está chulo, ¿no? Está muy chulo. Y son 15 horas de juego. O sea, que no es una cosa hecha pim pam, sino que el juego es largo. Y luego el Fantasian de Sakaguchi, que es el JRPG también. Está muy bien. Es un JRPG para la gente que no tiene tiempo de jugar a JRPGs, porque puedes ir almacenando los combates si quieres avanzar en la historia y luego los juegas más tarde. El purista te dirá que entonces, si dices eso es que no te gusta el JRPG. Tiene cosas muy chulas y luego me bajé el NBA y, macho, se ve mejor que el de Switch. Y lo que decías eso es que ahora mismo los móviles tienen potencia y tienen capacidad para ofrecerte cosas, bueno, que compiten. Al final, el mes de abril, la plataforma con mejores exclusivos fue Apple. Sí. Por cierto, hablando de Twitch, que como hace tan poco que no nos vemos, el otro día compré... Joder, no se puede hacer... Claro, no es publicidad, digo lo que compré. Compróle los HoriPad Pro, sí. ¿Estos? Los tengo puestos en la consola. La movida esta. La cruceta Stop. Lo compré yo y Mary también lo compró uno para su Switch. Y porque empecé a jugar a Monster Hunter, dije, yo soy... O sea, no soy muy fan de Monster Hunter. Empecé a ser fan de Monster Hunter con WoW. Me introduje en la saga ahí. Correcto. Y es un juego que le metí, pues, 300, 400, no sé cuántos cientos de horas. Y quería jugar a Monster Hunter con el menos Monster Hunter hasta la fecha, ¿no? Bueno, aunque yo lo veo muy buen juego. Realmente no lo sé. A mí WoW me encanta. Sí, sí. Y dicen que sí, que era el menos Monster Hunter y que era, bueno, tal. Yo te digo, es el único al que he jugado porque los demás... O sea, el único al que le he dedicado horas porque los demás no me gustan nada. O sea, yo no era fan de Monster Hunter, pero WoW me gustó. Pues dicen que el Rise es todavía más directo, ¿no? Es bueno, el caso es... No he querido esperarme a que saliera en PC porque faltará un año. Y dije, bueno, lo juego. Total, que lo puse en Switch. Y que empecé no tienes la experiencia. A jugar con los Joy-Con. Y dije, me va a salir reuma en la mano. Y además que es un juego que requiere de cierta habilidad al control. Y dije, no es preciso. O sea, lo siento mucho, no voy a jugar. Y dije, ¿qué alternativas tengo? No quiero enchufar a la tele, la quiero jugar en portátil. Y descubrí esto, que ahora todo el mundo dirá, tonto, pero si esto lleva años funcionando ya, pero no, yo no lo conocía. Descubrí esto, que existen los controladores, los Joy-Con en formato mando Pro. De hecho, te lo recomendé yo, creo, una vez. Yendo en el coche y tal, te hablé de esto. De hecho, me preguntaste esta puta mierda, además. No entiendo por qué. Claro, pero no me escuchas cuando hablo. Igual es que hablo demasiado. Puede ser que desconectase en algún momento. Sí, sí. Que pusiese el modo avión. Esto es verdad. Y hay veces que a Mote me he puesto a escucharle y nos hemos saltado la salida de la taberna y a la hora que hemos llegado, ojo, ¿eh? Porque la siguiente tiene mala hostia, ¿eh? ¿Podemos decir que lo moteas? Bueno, el caso, que me he comprado esto, que he estado jugando muchísimo y sigo jugando muchísimo a Rise. Y a respondiendo a tu pregunta, Salva, como supongo que habrá mucha gente que le pasa como a mí, ¿eh? O sea, Monster Hunter era saga minoritaria y se ha hecho minoritaria con WoW. No era minoritaria, creo que vendía muchísimo, ¿eh? Muchísimo, Albert. Es que lo que pasa es que aquí tú. Los de PSP vendían un huevo, ¿eh? Sí. O sea, aquí a lo mejor no, y lo que pasa, yo creo que fue el primero que consiguió salir de un nicho de gente muy determinado, ¿sabes? Que eran los fans de Monster Hunter, ¿no? Yo lo que he visto es que a mí me sorprendía que la gente decía, no, es un Rise que mejora a WoW. Digo, vamos a ver, ¿cómo va a mejorar a WoW un juego para Switch? Yo creo que lo que hace Rise es... Pero esos comentarios ya los hace Mote, no hace falta que los hagas tú, Albert. No, es un juego que se deja de mucho... Iba a decir milonga, pero no era milonga, estaba bien. Pero se deja de muchas capas de cebolla que tenía WoW en el concepto WoW, es decir, ser un mundo pseudoabierto, no era un mundo abierto, pero mapas muy grandes con muchas cosas que hacer en ellos, muchas capas de cebolla, y se centra un poco más en lo esencial, que es en el monstruo, en matar al monstruo. El mapa es grande, pero ya no tiene tantos matices, no tiene tantos aristas. Céntrate en matar al monstruo. Y en ese sentido, creo que funciona muy bien. Funciona muy bien. Menos farmeo en cuanto a materiales, toda esta pesca, y más centrado en lo que importa, que es matar al bicho. Creo que hay las mejoras de combate. Esto sí es verdad. Hay una serie de nuevos movimientos, lo del... El gancho ese, ¿no? Sí. que le da mucha más fluidez al combate. Yo he notado que es, por un lado, más fácil y, por otro lado, a mí los bichos se me mueren antes de lo que se morían en Wolf. No sé si es porque ya por la habilidad que he adquirido o porque realmente han reducido los combates un poquito para que no se alarguen a los 40 minutos que... Pues que es, eso que estás diciendo me está haciendo pensar en su compra. Yo te lo dije, cuando lo te dije, Salva. Que había combates en el World que es... Claro. Pues que perdona una cosa. Si lo pillabas de verde como yo, un Anjanath al principio eran 40 minutos de combate que se te podía ir al peo por una hostia mal dada y era como, hostia. Exacto. Yo aquí no ha habido combate, yo no sé si he aprendido mucho a jugar, obviamente llevo la misma arma que llevaba en World y por lo tanto domino mucho más las técnicas y las habilidades, pero no ha habido combate que se me haya estirado más de 10-15 minutos. Oye, yo comparo el World muchas veces con los bosses del WoW, ¿sabes? Que cuando tú llegabas allí, sabías que era una... No era un sprint, ¿sabes? Era una carrera de fondo. Y había veces es lo que me tiraba un poco para atrás, ¿no? Saber que, hostia, para capturar esto tengo que estar X minutos aquí. Y X minutos me refiero a más de 20 y si no sale bien, ya entiendo, yo soy muy tolerante al fallo, ¿entiendes? Porque, bueno, juego a tenis, en el tenis fallamos mucho. Y, hostia, tío, aún así se hacía, hostia, es que si esto, no sé si me puedo permitir este pozo de horas ahora mismo, ¿sabes? Me tiraba un poco para atrás. O sea, que en cierto sentido lo que dices, Albert, me da un poco de alegría. Sí. Yo, vamos, os lo ha recomendado, llegamos tarde de lejos, os lo ha recomendado muchísima gente antes, a Sergio el primero en el análisis, pero mis impresiones a mí me ha gustado mucho. Sé que ahora, no sé si era el día 20 o está por salir o ha salido ya el update porque es un juego que realmente la historia queda inacabada lo que hay, pero como ha pasado con WoW, es un juego del que se espera que los próximos 2-3 años sea una constante. Cada mes, dos de contenido, nuevos monstruos, nuevos rangos, nuevas armas, armaduras. Y el cooperativo y esas cosas, ¿no? Que hacen estos juegos también. Creo que es un juego que a la larga, si te gusta, es de aquellos que sale barato. La cantidad de contenido, horas que te da y tiempo va a estar activo, es un juego que sale barato. Sale barato. Con lo cual, mi recomendación en ese sentido. ¿Podemos dejar el tema este y hablar de lo que pasó con el tema de las notas de Days Gone y con lo que pasó con las declaraciones? Ya sé que llegamos un poco tarde, pero bueno, es que claro. Sí, al foro, ¿no? Hace tiempo que no salimos en el foro. No, pero... ¿Tenemos foro? Sí, no, todavía. Sí. Yo es que... pues la gente no lo sabe, ¿no? Salió el que era el director creativo de Days Gone y vino a decir varias cosas, pero dejó varios titulares, vamos a decirlo así. Y uno de los titulares que dejó es que la gente debería... no os podéis quejar porque la noticia... Vamos a ver, la noticia es que Days Gone en principio no va a tener secuela. Que Sony quiere apostar por otro tipo de contenido tienen que ser triples A que vendan y tal, ¿no? Y vino a decir que no tendrá secuela porque la gente... Bueno, pues porque la gente no lo compró de salida. Y segundo, porque claro, como Sony es una compañía que se fija mucho en el Metacritic y esto es igual, esto a mí... Me responde algunas, me confirma algunas historias que yo tenía en mente desde hace varios años. Pues claro, como no tuvo un Metacritic pues decente o más superior a la media, pues ha decidido pues no darle continuidad al proyecto de Days Gone. Entonces aquí salió el chico este, el director, el que fue el director creativo, y dijo, claro, si os gusta, si que antes de pedir una secuela, comprad el puto juego. Además fue con unas palabras similares, ¿no? Comprad el puto juego de lanzamiento. No os esperéis a una rebaja. No os esperéis a cuando salga en un descuento de tal sitio. No. Compradlo de lanzamiento, ¿no? De alguna forma, responsabilizó... Lo que hizo este señor fue responsabilizar del hecho de que no hubiera secuela a los compradores, o sea, al usuario, lo responsabilizó de forma directa. Es culpa tuya, tú que te quejas de que no haya secuela, es culpa tuya, ¿no? Porque no lo compraste de lanzamiento. Esto es lo que dice este señor. Y lo que dijo este señor, que después lo defendió incluso el creador de... ¿no? Fue David Jaffe, ¿no? Que lo defendió y todo esto. Y a este señor creo que se equivoca. Esta es la versión corta. Creo que se equivoca. Creo que está mal, primero, responsabilizar al comprador sobre algo que ocurre. Por mucho que es verdad que nosotros votamos con la cartera, ¿no? A veces para bien y a veces para mal, votamos con la cartera. Pero la realidad es que ahora mismo hay mucha gente que está descubriendo Days Gone gracias a que está en PlayStation Plus, ¿no? Y hay mucha gente que a lo mejor está pidiendo una secuela porque de repente ahora, años después de su lanzamiento, están diciendo, hostia, pues no está tan mal, ¿no? Y la nota que le dimos, nosotros no sé qué nota le dimos, pero seguramente no fue más allá de un 7 o una cosa así. No me acuerdo, la verdad. Pero debió ir por ahí, seguramente, ¿no? Tú puedes exigir, casi, puedes entender... O puedes exigir, ¿vale?, que el juego se compre al precio full retail, ¿no?, que es de lo que te estás quejando. Que también tienes la opción de nunca bajarlo de precio, como hace los juegos de Dragon Ball y de Naruto y de One Piece, que no bajan nunca. Pero si tú sacas un juego en el estado en el que salió Days Gone, hay que tener unos huevos como una puta catedral de grande para pedir 70 pavos. ¿Vale? Tú puedes ser muy director creativo y el juego llevar 7 putos años de lanzamiento. Me da igual. Si sacas un juego en un estado, no lamentable, pero muy malo, con increíble cantidad de bugs que afectan directamente a la experiencia de juego, artefactos gráficos de todo tipo, pruebas. Por mucho que tú hayas dirigido el juego, esté muy bien, la historia está muy bien. Si sacas un juego así, ¿cómo tienes los huevos a pedir 70 pavos por él? ¿Cómo tienes la audacia de culpabilizar al comprador y decirle, no, es que no hay secuela porque tú no compraste de lanzamiento? Ya, cabrón, lo hubiese comprado lanzamiento si me das un juego terminado y no esta puta mierda, porque yo no pago para ser beta tester de tu compañía. No, pero lo hemos arreglado con el paso de los años. Tócate los cojones, nada más faltaría, ¿no? Nada más faltaría. No, pero, claro, y con Cyberpunk y con No Man's Sky, ¿qué, eh? Claro. Vale, deja que la gente decida sobre Cyberpunk y sobre No Man's Sky. Pero, y concéntrate en lo que haces tú con tu puto juego. Sacaste el juego en un estado lamentable. No te quejes si la gente no lo compra. Esta es mi toma sobre esto. Y es así, es, y me da igual que sea de Sony, me la sopla, ¿vale? Sacad los juegos, esta puta manía que tienen las compañías, tío, desde que existe la conexión permanente a internet, de que los juegos llegan con parche de día 0 y después con día 1 y después te saco el juego inacabado, pero te lo acabo dentro de un mes. No, pues ya, ¿sabes qué? Ya te lo pagaré dentro de un mes. ¿Vale? Si me acabas el juego dentro de un mes, ya te lo pagaré dentro de un mes, cabrón. Yo aquí, o sea, estoy totalmente de acuerdo y creo que es surrealista porque que a mí este argumento me lo dé, yo qué sé, me invento, ¿no? Mote. Hostia, es que ahora no me sale ningún ejemplo, pero todos sabéis a lo que me refiero. El clásico juego de compañía pequeña que lo lanza por Steam, una compañía indie que lo lanza a $14.95 o $29.95 y vende lo que vende, y en un momento dado, en una rebaja de la hostia, lo compra mogollón de gente, y luego la gente dice, oye, queremos secuela de esto, y dice, hostia, ya, pero es que los costes que tuvimos y los ingresos antes del descuento, que sí, que lo compraste mucha gente con descuento y tal, pero realmente esto no o cubrió lo justo o no nos da previsiones como para meternos en una secuela. Y dices, bueno, lo puedo llegar a entender, ¿no? Pero que sea una compañía desarrolladora como la de la que estamos hablando quien te diga, no, es que claro, como lo comprasteis con rebaja, pues es que ya no. Como lo estáis jugando en el ¿cómo se llama esa mierda? Con el PlayStation Plus. ¿Vale? Ah, pues entonces, claro, que, oye, pavo, PlayStation Plus es por algo, también lo pago. ¿Entiendes? Quiero decir, tendré derecho a... Y que son sistemas vuestros. Exacto, es un sistema vuestro. ¿Qué excusa? Y además, mira, si la cagas, lo encajas como una persona adulta, como un hombre adulto, tío. ¿Vale? Yo, hostia, yo terminé, desde la semana pasada que fue cuando hablamos, me he podido terminar un montón de juegos, ¿vale? Me terminé el Prey, me terminé el Genesis Noir, me terminé el Reign of the Prey, me terminé el Narita Boy, me terminé un montón, unas cuantas cosas. Yo con el Narita Boy, yo le puse algunas críticas sobre el juego en Twitter, ¿vale? Y no cité a nadie, como hago cuando termino esa sala, que pongo la lista esa de juegos y puse tal, no sé qué. Y a mí me contestó uno de los desarrolladores. Y dijo, hostia, mira, esto lo hicimos así, tal. No pretendíamos hacer esto, pero pasó esto. Y después dijo, hostia, pues esto pues a lo mejor tiene razón y tal, no sé qué. O sea, pavo, un poco de decir, hostia, pues esto a lo mejor sí es verdad, tal, no sé. ¿Entiendes? Si crees que si algo está mal, tío, lo encajas como una persona adulta, como un hombre adulto. No te dices, no, claro, es que como no lo comprasteis, pues ahora os quedáis sin secuela, ahora os jodéis. No, pavo, tío. Haz las cosas bien o intenta hacerlas lo mejor posible. Sacar los juegos bien, sacar los juegos terminados. Hostia, Fallout 76, pavo. Yo tuve que analizar. Ya sé que Fallout 76 hoy no es lo mismo que Fallout 76 cuando yo lo analicé. Pero no me jodas, tío, no puedes sacar un juego en ese estado tan lamentable. Y después decir, por lo menos Bethesda no tuvo la audacia de decir, joder, no entiendo, es que es culpa vuestra, que no salga Fallout 77, porque claro, como le pusisteis tan malas notas, claro, pavo, sacas un juego que sale en un estado lamentable, que no se puede jugar, te lo tengo que suspender. Es que te lo voy a suspender y cada juego que yo analice que esté en un estado en el que no se puede, lo voy a suspender, me da igual cada vez. Pues no, sí. Hablamos de que, claro, como hace que no hablamos desde la semana pasada, hablamos también del estado en el que ha salido Outriders. ¿Pero qué ha pasado Outriders? Porque yo estoy jugando Outriders. Sí, bueno, muy inteligentemente te has esperado este par de semanitas que te invitan a que no te saltes porque quieren que lo hagas el día de lanzamiento. Outriders, yo... Bueno, también tengo que decirte que empecé a jugar este fin de semana pasado, ¿eh? A ver. Sí. Va en relación a lo que está hablando Mote ahora, no porque cambiemos de tema. Pero Outriders es un juego que salió hace... ahora un mes. Es un juego 100%, exclusivo online. O sea, hay que jugar online pese a que quieras jugarlo solo. O sea, yo estoy haciendo la campaña, pero estoy siempre conectado. Es un looter shooter que ha salido en un estado, o salió... mejor dicho, salió en un estado durante las tres primeras semanas en el que, entre otras maravillosas cosas que podía pasar, crasheos, colas, no poder entrar, bla, bla, bla, no tener crossplay cuando sí que está... Entre esas... Bueno, eso sí es sin tener crossplay, ¿eh? Lo importante PC. Hasta la semana pasada había un bug en un juego, insisto, triple A de 60 pavacos, que en un looter shooter, si tu estado de conexión fallaba durante una partida... y se alineaban no sé qué astros y te tocaba a ti, te wipeaba el inventario entero de tu persona. En un looter shooter. O sea, en un juego donde yo le habré dedicado, pues eso, en dos semanas, más de 100 horas de grindeo y venga, y este legendario y el otro, y este perk, y conmigo, que por cierto, eso está muy chulo en el juego. O sea, eso lo hace muy bien, no va a ser todo negativo. Es una cosa que a mí me gusta mucho de la progresión que hace Outriders. Oye, a mí me recuerda, perdón, inciso, ¿no te recuerda al multijugador de Mass Effect? Yo te lo pregunté la semana pasada porque yo no he jugado al multijugador de Mass Effect 3. Y te dije, hostia, de Outriders estoy leyendo que es muy parecido al multi de Mass Effect. Y lo dije, ¿es tan parecido o no? A mí me recuerda, es una mezcla, para mí es una mezcla entre Destiny y el multijugador de Mass Effect. Pero claro, también es verdad que yo al multijugador de Mass Effect le eché demasiadas horas para lo tonto que era el multijugador de Mass Effect. ¿Sabes? Porque tampoco era una de esto, pero... Y a mí me gustó mucho. Entonces, no es sorpresa los poderes, las cosas con... No es sorpresa que me guste Outriders, porque, primero, muy malo tiene que ser... por cierto, me acabé el Torchlight 3, ¿vale? Otro looter shooter, por cierto. Bueno, es un shooter, pero es un looter. Y es un tipo diablo, entre comillas. Y muy mal tienen que ser un looter para que yo no lo juegue. Muy mal tiene que ser, Albert. Es mi género, probablemente, junto con... Hay una cosa de Outriders que a mí me gusta mucho y que a su vez me disgusta mucho. Creo que también lo hemos contado alguna vez. Outriders no es un juego servicio. Con lo cual, yo he llegado a un punto donde yo ya me he hecho las expediciones de tier 15 después de farmear un montón, como un loco. Me las he terminado y realmente ahí el juego se ha acabado. Hasta que salga alguna expansión de pago o hasta que lo que sea, ya está. En ese sentido, no es ni Destiny, ni no es The Division y ni tan siquiera a día de hoy tampoco es Borderlands, porque Borderlands sí que de forma regular van sacando DLCs, parches de contenido, nuevas armas, eventos. De momento, me lo he terminado. He hecho las expediciones de tier 15 y se acabó, que son muy... Está bien también eso, ¿no, Albert? Quiere decir que se terminen los juegos. Está bien, está bien. Pero yo, a mí que me gusta decir, venga, que salga un nuevo parche y a mí el Red Mill constante de, venga, más power creep, a mí me gusta mucho, me vicia un montón, ¿vale? Pero bueno, sí, te entiendo perfectamente. Pero tiene una parte buena, que es que, a diferencia de Destiny y de Division, Destiny y Division son juegos que la campaña, hablando en plata, son un maldito coñazo y cuando llegas al endgame dices, anda, que hay aquí el concepto de perks y de sets y de combinaciones... ¡Hola! ¿Qué de posibilidades hay? Y Outriders, a diferencia de eso, esas posibilidades te las da desde el maldito level 3, 5. Empieza, o sea, no le cuesta nada, como es un juego que no tiene que alargarse en el tiempo, no le cuesta nada a las 3, 4 horas empezarte a dar perks de tier 1, tier 2, tier 3, que están rotísimos, que te permiten sentirte poderoso en un looter shooter. Y es como, hostia, gracias por permitirme eso. Sentirme fuerte, no de aquí 40 horas o 50 o después de grindear 300. Gracias por permitirme ya, quien solo quiera jugar la campaña, quien no quiera hacer las expediciones y solo quiere jugar la campaña, en la campaña probarás cosas muy locas a nivel de poderes. Y eso está muy bien. De todos modos, Salva, ¿tú qué opinas de esto que te he dicho antes de las notas de que la culpa la tenemos la prensa por ponerle mala nota al juego, la culpa la tienen los usuarios de no comprarlo? Yo como prensa, como coordinador editorial de MediStation, te sientes un poco... Incluso subdirector, ¿eh? Es verdad, que te han ascendido. Yo del tema de... ¿Han ascendido? No, pero mi posición... ¿Has cargado a Fran? No, pero el director dijo que mi posición era el equivalente a subdirector para el cartelito. No ha habido ningún ascenso, no os preocupéis. Ah. Porque es que de aquí ya solo me falta Roncero. Lo que iba a decir... Fran sigue, ¿no? Sí, sí, creo que sí. lo que iba a decir, lo que has dicho de comprar el juego y tal, no voy a añadir nada porque me parece que es bastante claro lo que has dicho. Lo que me toca más un poco los huevos es el tema de las notas, ¿no? El tema de que, si no me equivoco, lo que dijo es que a Sony solo le importan las notas de Metacritic, las notas más altas. Es fuerte esto. No es algo que me sorprenda, porque al final, cuando tú ves un... Y voy a hacer un ejemplo que es una tontería, ¿eh? Pero que se aplica a más compañías que no solo Sony. Cuando tú ves un anuncio en la tele de cualquier juego, en ese anuncio no salen los 3 o 4 medios más leídos de España... que dice, mira, esos son los 4 medios que tú conoces porque son los más leídos y le han dado esta nota. No, salen las 4 notas más altas, aunque una venga del blog de no sé dónde, ¿vale? Eso ya te da un poco también una idea del marketing, ¿no? Y a mí lo que me preocupa de eso es que, ligando con algo que dijeron hace un par o tres de semanas, que es que, por lo que parecía, Sony se iba a centrar mucho más en los triples A's de grande presupuesto, de no sé cuántos, esos triples A's que con mucho presupuesto detrás pues pueden tener buenas notas porque al final es la fórmula del éxito, ¿no? La fórmula mainstream y tal, que acaba yendo pues a la contra de pequeñas joyas que nos vamos perdiendo. A mí, por ejemplo, que Sony haga no tanto cierre ya Sony Japan Studio, que ha hecho auténticas maravillas, pues no me parece una buena señal, ¿no? Y todo va encajando en lo mismo, ¿no? En el gran presupuesto para el gran juego palomitero para todo el mundo, porque busca las grandes notas naturalmente, a veces no salen, ¿no? A costa de cierta creatividad. Y creatividad, claro, que Sony ha hecho, que Sony ha demostrado tener en muchos estudios, ¿eh? No es una cosa que no tuvieran, ¿no? Y me preocupa eso, que se vaya acotando, ¿no? Se vaya cerrando el círculo y nos quedemos pues con la aventura, con la cámara pegada al personaje detrás, ya sabéis. Una vez y otra y otra y otra. Sí, la aventura en tercera, el formato Sony, ¿no? La aventura en tercera persona, ¿qué tal? Yo, mira... Y un momento, una cosa, a Days Gone le pasa precisamente que es que intenta coger el patrón de esas aventuras, pero no le da. ¿Y es así? Yo, mira, yo con respecto a esto, lo ponía esta mañana en un tweet. Decía que yo recientemente he jugado, por ejemplo, yo normalmente tenía la costumbre, o estos dos últimos años, o sea, 2020, 2019, de jugar, por ejemplo, un indie al mes, ¿vale? Un juego independiente al mes, colar entre, digamos, entre los juegos más... Bueno, ya sabéis que yo todo lo que empiezo, generalmente todo lo que empiezo lo termino, excepto el juego ese que me dejaste, el de cuadra, las Tortugas Ninja, me parece, ¿no? Fue el, sí. Esa mierda que no fui incapaz de terminarla, ¿no? Sí. Pero el TOC me obliga a casi siempre terminar lo que empiezo, ¿vale? Y juego un indie al mes, ¿vale? Pero ahora últimamente estoy jugando más cositas, cosas más pequeñas, no siempre. Bueno, estoy jugando a Pillars of Eternity 2, ¿eh? O sea, cosas más pequeñas, pero también meto cosas grandes, ¿vale? Y he jugado, por ejemplo, hostia, el Narita Boy, por ejemplo, o el Rain in Your Parade. Rain in Your Parade, Albert, es un juego de una nube. Tú llevas una nube y tu único propósito es dar por culo, ¿vale? Es dar por culo a la gente y tal. Y tiene es un homenaje a los videojuegos. Tiene un nivel que tú con la nube es como si fuera un FPS. Tiene un nivel que emula a un Zelda. Tiene un nivel que... emula a un Tower Defense, tiene un nivel que emula un... O sea, son estas cositas pequeñas que se salen del universo triple A o incluso doble A, y es, tío, y no entiendo cómo Sony puede querer salir de este mundillo, tío. Yo no digo que no haya la secuela de God of War, al contrario, la espero con muchas ganas. Sí, claro, totalmente. Pero sí. Digo que no haya solo eso. Claro. Yo no sé, yo líbreme Dios de que alguien piense que aquí ha salido el defensor de los indies. Yo no soy Mayen, no soy el tío que te juega este... Ballet Hell, desconocido, turco, que no, para nada. Soy un jugador que juega muchos RPGs, juega muchos looters, juega muchos juegos que no son de nicho, que son de público masivo. Pero la jugabilidad pura, tío, no se debe descuidar. Y creo que Sony, esta necesidad que tienen, ya no solo algunos creativos, algunos estudios, de querer trascender con cada juego que haces, ¿no? Cada juego que haces tienes que... que son, Albert, son los Nolan de los videojuegos. No, pero si a mí no me vais a convencer. Si yo ¿entiendes? Es que este juego te tiene que reventar la mente ya desde el tráiler, pavo. Y después, jugablemente, ¿qué? Bueno, es que da igual jugablemente porque te estoy petando la mente. Pavo, tío, el mejor juego de la historia es Tetris y no te petaba la mente, ¿sabes? Este mensaje llevo, y lo sabes, Mote, años defendiéndolo, de que para mí es preocupante que yo encuentre más innovación a día de hoy, tampoco es que vaya a poner un ejemplo que sea revolucionario, pero que encuentre más innovación o más ganas de aportar algo nuevo y fresco, la encuentre más en Ubisoft que en Sony. A mí me parece preocupante. A ver, yo soy el primero, igual que tú, Albert. Sorprendente decir, hostia, hoy en día encuentro más ganas de aportar algo nuevo en Ubisoft, que había sido el meme durante años de decir repetir la misma fórmula una y otra vez, y la repiten, lo siguen haciendo, ¿eh? Pero lo hemos dicho muchas veces, aparte de repetir lo de siempre, además, con los beneficios que sacan de esa repetición, te van dando de vez en cuando cosas y dices, hostia, que soplo de aire fresco. Que después somos los primeros tú y Albert que tenemos. El monitor tiene que ser de tanto y queremos jugar a tantos FPS. Y después la tele tiene que ser una OLED porque el negro tiene que ser puro y todo esto. Negro puro, sí, pero sí. Pero yo cojo tres de los mejores juegos que yo he visto en la historia, que son Wii Sports, Tetris y Punk, por decirte tres de esto. Tío, ¿no tienes que dejar de lado la jugabilidad pura por el hecho de querer... No, pero es que ahora el medio ha evolucionado, ahora somos capaces de hacer novelas visuales que te vuelan la mente. No, Pavo... Mira, okay. Pero como compañía creo que estaría bien que tuvieses un abanico que llenase un poco de todo, tío. ¿Sabes? Que que no todo tiene que ser el triple A. Y eso, a mí cuando vi eso por parte, eso que decía Salva por parte de Sony, a mí me dio pena. Me dio pena. Me da igual. Pero es una lástima que se nos niegue esto, tío. Que una compañía del potencial de Sony diga, no, solo voy a hacer triple A porque es lo que me da más dinero. Sí. Claro, claro. O sea, eso es lo que pues no. A lo mejor sí, es lo que te da más dinero, tío. Pero no olvides el medio. No sé. Tienes muchísimo talento. Tienes un montón de estudios con muchísimo talento que pueden traer ideas muy sencillas, pero a la vez muy divertidas, sin necesidad de ir a algo que trascienda, que te pete la vida o que sea la enésima experiencia cinematográfica de Last of Us, Uncharted, etc. ¿Vale? O sea, la semana pasada, Mote, dijiste... Hay sitio para todo. A mí me gustó mucho. Y yo creo la que, semana pasada es increíble. Sí, la semana pasada dijiste una cosa que a mí, Mote, me gustó mucho, que es... era algo así como, hay un perfil de jugador de consola que está muy centrado únicamente en jugar a esto que estamos haciendo ahora, a este tipo de producción, que si en algún momento tuviera la oportunidad de abrir su mente, y también sus posibilidades, en caso que no las tuviera, no quiero meterme ahí, pero y viera lo que se puede hacer hoy en día en el videojuego y probara, pues eso, Alex, le petaría la olla, diría. Y te revienta. Por eso creo... En serio está hasta aquí ya el videojuego. Y si encima es Alex sin cables, ya es una ayuda. Te digo una cosa, por eso cosas como el PlayStation Now, por mucho que... Por cierto, las cifras del Game Pass siguen subiendo, creo que estaban en 23 millones ya. O sea, por eso creo que cosas como el Game Pass o PlayStation Now o cualquier servicio de suscripción de este estilo son una bendición para abrir el campo a nuevos jugadores que a lo mejor solo jugaban sota, caballo y rey, el FIFA, el Call of Duty, el, yo qué sé, tío, el Uncharted, el Last of Us y estas mierdas, y decir, estas mierdas, entre comillas, que son buenos juegos, pero decir, hostia, ¿y por qué no probar, yo qué sé, tío, pavo? Yo me he comprado el Narita Boy después de jugarlo, ¿vale? Yo, si no es por el Game Pass, es imposible que yo hubiese probado el Narita Boy. O sea, imposible. Lo he comprado porque, a pesar de que no es un juego, es un juego que ya me he terminado y tal, creo que es importante apoyar el desarrollo local. Pero si yo no lo hubiese, es que no lo hubiese conocido. No hubiese conocido este proyecto. No lo hubiese. Entonces, tío, no sé, abrirte, tener la posibilidad de joder. O sea, me da pena que se abandone la jugabilidad pura. Eso es lo que me da pena. Pero bueno, en fin, es igual. Igual es que me hago... Segunda derivada de esto de Days Gone. Sale Days Gone ahora en PC. Sí. Sí, ¿vale? Sí, correcto. Sí. Esperemos salga mejor que el estado en el que salió inicialmente, parece ser Horizon. Por cierto, el otro día te escribí a las 2 de la mañana, te dije, ¿cuánto voy a aguantar en Horizon? Te me dijiste, 20 minutos. Tengo que decir que aguanté... Bueno, no aguanté, o sea, no descarto que siga. Eché 4 horas seguidas, ¿eh? Yo descarto que siga. 4 horas seguidas. No es tan cinemático como otros de Sony. Eché 4 horas y cuando le preguntó Motes, porque ya empezaba a estar hasta los mismísimos... Si no me preguntas. Pues mira que la historia está bien, ¿eh? Lo de la secuencia de niño, de niña, con una intro te bastaba, ¿no? Pero, con sí, pero ¿qué manía tienen los estudios de Sony meterte secuencias de cuando son niños los personajes? Porque lo hacen siempre, tío. Quiero jugar a esto. Déjame salir, déjame ir. También te digo que a mí lo que... O sea, Horizon como mundo abierto, pues es un mundo abierto que te puede gustar más o te puede gustar menos, especialmente si te gustan los mundos abiertos, pues te va a gustar el juego, pero hay muy pocos... Hay muchos mundos abiertos que están muy bien hechos. Por ejemplo, Assassin's Creed sabe cómo hacer los mundos abiertos, ¿no? O sea, recientemente, vas a cualquier rincón y, tío, parece que hay un pavo que voy a decir, no sé cuánta gente pasará por este rincón, pero te lo voy a aniquilar. Este rincón es una puta pasada. Es muy importante este rincón para mí. Y te lo deja perfecto. Horizon es también así, pero además... La forma en la que estructura el mundo, la forma en la que estructura la historia, dan ganas de querer, o por lo menos a mí, me daban muchas ganas de saber qué había pasado ahí. Sí, opino lo mismo. Y ¿qué, para mí, ¿qué, y para, qué ha pasado en ese mundo? ¿No? Y para mí el último tercio del juego a nivel argumental es una pasada. O sea, bueno, todo, para mí sí. Todo se tarda un poco. Es verdad que tarda un poco en arrancar, ¿vale? Porque está mucho rato... O sea, esperan que estés mucho rato maravillado por lo que ves en el mundo, ¿no? Pero una vez Te dice, bueno, y ahora que ya sabes cómo los robots, ¿no? Los bichos, ¿no? ¿Quieres saber más? Ahora te cuento todo esto. Y a mí me gustó mucho la historia de. Y creo que además el personaje está logradísimo. Sí, o sea, sí, la sí. Protagonista está logradísima. Yo ya te digo, yo es de las historias, mira que a mí las historias a veces me parece secundario, pero es de las historias que recuerdo más. El tramo final me gustó mucho. Sí. Pues decía esto porque el otro día, cuando me enteré que salía Days Gone, rasqué un poco más. Digo, bueno, ¿y esto cuánto más va? O sea, ¿cuánto más se va a extender, no? Porque ya van dos. Y decía un rumor. Oh, ya van dos, perdóname. Porque ¿qué quiere decir que van dos? Horizon y Days Gone. O sea, dos exclusivos de Sony que dan el salto al PC. Ah, bueno. ¿Vale? Y dije, ¿cuánto más se va a alargar esto? O sea, ¿qué más viene? Y leí de una fuente, de un insider o de un leaker, o como queráis llamarlo, que se ve que ha acertado siempre en todo lo que dice Salva que para septiembre se viene Bloodborne Remaster para Play 5 y PC, y que el siguiente es Tsushima, también para PC. Sí, claro, sí. Ya sabéis, yo he dicho que a mí me gustó sorprendentemente mucho Tsushima. Yo te digo una cosa. A mí, o sea, Sony me sorprendería mucho, o sea, lo que sorprende es que Sony no haya hecho esto antes. ¿Por qué renunciar al mercado del PC, que históricamente está repleto de gente con ganas de tirar billetes a la pantalla con cualquier tontería? Históricamente, el usuario de PC es gente que tiene que el 90% de los juegos que tiene no los juega. Se compra los juegos para no jugarlos, no, para tenerlos. Garayo. No está revista. Garay. Pero ya no solo Garayo. Se compra juegos en PC sabiendo que nunca los van a jugar en PC. Ya no pongo Garayo. Seguramente la librería de Salva. Bueno, en fin, es igual. No quiero ni hablar porque. Bueno, mi librería es un escándalo. O sea, hay más juegos que minutos jugados. Sin duda. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. ¿Vale? Y tú, joder, tío. ¿Por qué dices, no, es que quiero dar valor a los que compran, a los usuarios de consola, a los que compran mi PlayStation 4, mi PlayStation 5, ¿vale? No publicando el juego en otro sitio. ¡Pavo! Son dos comunidades distintas. Son dos comunidades distintas. La gente está encantada porque, ¿tú crees que el tío que ha jugado Horizon a 30 frames por segundo en su PlayStation 4 y le gustó tal, no sé qué, y tiene un buen PC, ¿no va a querer jugarlo a 1440, 60 frames o más? Está deseando hacerlo. La gente quiere comprar Death Stranding, quiere comprar Horizon, quiere comprar estas cosas, tío. ¿Por qué ahora de repente, hostia, dice, lo voy a abrir? Y yo creo que es el primer paso para que en un futuro todos los exclusivos, que esta palabra ya tiene que desaparecer, todos los exclusivos de porque ya Microsoft ya no la usa, ¿sabes? No, es que no la tiene. ¿Vale? Los exclusivos de PlayStation se vayan al PC. Sí. Y no le quitas valor a PlayStation. La estrategia de ellos ya dijeron que era eso, ir sacando más juegos ahí, y eso ya lo han dicho. Sí, sí. Aquí, sea como sea, Salva, yo creo que más allá de Tsushima, que yo creo que Tsushima es un gran candidato a ser uno de los siguientes, a mí el que me sorprende es que realmente al final sí se dé el paso con Bloodborne Remaster. Hombre, ya tocaría, La comunidad del PC se viene abajo, si sale Bloodborne en PC. Sí, totalmente. Se viene abajo. Y eso es uno de esos juegos que me volvería a hacer. Como está diciendo tanto, Mote a, y tanto, a y 2K, tanto. 60 frames por segundo. ¿Tú has visto cuando salió el anuncio este? De que saldrían juegos en PC, los juegos de Sony, que salieron una cantidad de usuarios de Sony que parecía como si les hubiesen traicionado. Bueno, ¿cómo porque hace yo lo dije, porque no, había estás tumbado, tío. Porque había una gran cantidad de usuarios de Sony que te decían que los juegos de Xbox, ellos no querían un Xbox porque lo jugaban en su PC y era mentira porque no tenían PC. Y ahora se han encontrado con que se están comiendo su argumento de fanático. Y yo lo dije, que lo pusieron en el foro de titular en el hilo, lo vuelvo a decir. Por si quieren reflotar el hilo, tal, entre. Ojo que no se anuncie en un momento dado Last of Us 2 en PC. Claro. Bueno, la población mundial. Y qué bien, tío. La gente pueda jugar en PC, tío. Pero os digo una cosa: poder jugar a The Last of Us 2 desde la GP de Win 3 en modo portátil, eso sería... Casi. O sea, estábamos hablando... Fíjate, ¿cuánto ha durado? ¿Sabes? Salva a veces me recuerda al descargo este cómico, ¿sabes? Que ponen en las películas de... Es el Mushu de Mulan. Es el Jar Jar Binks del episodio 1, ¿sabes? Tiene que soltar alguna cosa así para que la gente diga, hostia, estaba muy serio este debate, ¿sabes? Voy a decir lo de la GP de Win 32. Durante tiempo yo he asumido este rol, pero de repente Salva me vino y me robó este papel. No, está bien. Sí, es verdad, Salva. Cuenta por el chat que dejes el partido. No, si hoy no lo estoy viendo, que me lo actualicen. No lo estoy viendo hoy. No, ya lo he dicho. Oye, mañana sale un gran juego. ¿Cuál? Ah, coño. Mañana sale, y lo voy a decir de memoria sin leerlo, ¿vale? Nier Replicant 1.22474487139. Me parece muy bien que te lo sepas, tío. Lo estaba leyendo. Yo en mi época me sabía 15 o 20 decimales de pi, ¿sabes? Ahora solo sé 3, 14, 15, 92, 70. Ha habido una especie de debatillo polémica en redes porque hay gente que ponía en duda que por qué el Nier original, el de 360 y Play 3, tenía un 70 en Metacritic, un 68, perdón, y ahora este pues estaba por el 84, 85, ¿vale? Y la respuesta es, uno, hay dos opciones ante esto. Opción uno, no has jugado los dos y por lo tanto eres incapaz de ver la diferencia que hay, que las vamos a comentar ahora, ¿vale? Y por eso no lo sabes. Y la segunda opción, que también es plausible porque existe mucho personaje de este en redes sociales, es que tú, cuando la gente de videojuegos, la parte juegos es lo que menos le importa, entonces seguramente tampoco entiende que un juego que mejora en todo sea mejor valorado que el original. Y esto pasa a menudo. Hay que decir que el original a mí me pareció, o es la impresión que tengo, un poco tosco. Lo es, pero este... Hay gente que lo defiende, compañeros nuestros. Antes he hablado con Ramón Méndez. Ramón, sí. Que decía, no, tal, es que a mí... No, claro, él me dice... Yo le dije, a mí me pareció un poco tosco. Me dijo, bueno, pero no era injugable. vale. Ha hecho esto, dice, hombre, no era injugable. Tienes que empezar a defender un juego diciendo que no es injugable, igual voy, vale, bien. Que no lo ha dicho en ese sentido, porque Ramón no es precisamente un tío generalmente con el que no se puede argumentar. Pero. No, pero está mayor ya Ramón también. ¿Eh? No sé, mayor, soy más mayor. Cabrón. Yo soy más mayor que él, cabrón. Oye, pues el juego mejora mucho. A nivel de sistema de combate. Mejora el sistema de combos, mejora las evasivas, mejora una cosa tan básica como que puedes marcar a los enemigos, que no podías en el original, y aquí los puedes marcar con el lock-on, o sea que... Pero es como el autómata, lo han puesto mucho más autómata, ¿no? Lo han hecho más autómata, pero no llega al autómata, ni mucho menos. Es un juego mucho más ágil, es un juego que a nivel visual también pues mejora, y todo esto hace que hostia, que estés ante un título que se juega mucho más divertido. Yo no he jugado al primero. Respóndeme a mí mi gran preocupación. No controlas a una waifu, ¿no? No, tú controlas al hermano. Ah, pues descartado, no me interesa. Pero vas con la hermana, arriba y abajo, ayudándola, porque tiene una... Pero no la controlas. No, Albert, y no puedes mirar debajo de su falda tampoco, por favor, que no tenemos 13 años. Va, venga, va. Siguiente. Next. Fuera coñas. Yo es que no jugué al original, tengo que decirlo. Yo sí jugué al original. Por la waifu de la portada dije, coño, esto me interesa. Y luego descubro que detrás está uno de los mejores juegos que he jugado en 10 años. Pero, Albert, yo cuando jugué Nier. A ver, ¿cómo digo esto? A mí me pareció un juego del montón, ¿eh? No, pero la historia era superlativa. Ok. Pero a mí jugablemente me pareció un juego del montón. No. No, él habla del original, ¿eh? Del original. Ah, vale. El original. No, claro. Cuando a mí me vendieron Automata mucho después, o sea, después de salir Automata. No sé si fue Salva quien me vendió Automata. Seguramente porque es de mis pocos platinos que tengo. Puede ser. Y cuando salió en Xbox seguramente te lo dije. Pero yo lo pasé en Play, ¿eh? No lo pasé en Xbox, vale. Yo jugué en Play. Bueno, no sé, no me acuerdo. Creo en PlayStation creo que lo tengo. Yo cuando me vendí Automata, claro, no tienes que jugar a esto, ¿sí? Es que ha mejorado bastante, pero bastante, ¿no? Porque si no, no... Quiero decir, mi tiempo es muy valioso. Yo, que ya soy un tío que va ya huelo a pino, ¿no? Un poco. Que ya cuento los años que me faltan. ¿Sabes? Sí. Albert, entiendes lo que digo, ¿no? Sí. Va restando. Va restando. Entonces no puedo permitirme el poco tiempo que me queda, ¿sabes? Gastarlo en gilipolleces. Entonces, Salva, ¿esto vale la pena? Sí. Vale. Y a mí me sorprendió muchísimo, sí. Porque los recuerdos que tenía primero eran muy, es que, entre comillas, mediocres. Es que el único defecto que tenía el autómata es salir en el año que sale Breath of the Wild y que por lo tanto no puede ganar el GOTY. Es que es el único fallo que tiene el juego. ¿Estás de acuerdo, Albert? Espérate, a ver. No hagas de la puerta un poco aquí y un poco allá. Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que Nier sale en cualquier otro año y es indudablemente el mejor juego. ¿Qué ganas de que salga la Switch Pro? ¿Vale? Y Salva diga, ahora sí se va a poder jugar a Breath of the Wild en condiciones. A más de 15 frames. ¿Vale? Ahora sí podremos jugar a Breath of the Wild a más de 15 frames. Ahora... Iba a 30, ¿no? Sí, escucha, iba a 30. Sí, bueno. Iba a 30. Ah. ¿Tú te acuerdas? Iba a 30, pero si te pones quisquilloso, a lo mejor bajaba en algún momento, yo no lo recuerdo. Si te pones quisquilloso, quiere decir en el momento en el que hicieras cualquier otra cosa que no sea estar el juego parado, ¿eh? Eso se le pone a ser quisquilloso. Pero bueno, si ya Salva en el Irule este que el juego se queda parado, dijo, no es que se queda parado, es que es un efecto cinematográfico. ¿Sabes? Es un efecto Matrix. Que bueno, se queda parado. Yo solo vi aquí en Unreal y nadie se quejó. Te estoy hablando de cero frames. ¿Sabes? El juego se queda parado. Dice, bueno, es un efecto cinematográfico. Ya está. Qué ganas de leer a la gente con los ahora sí, ¿eh? O sea, por cada ahora sí que lea, cuando salga la Switch Pro, chupito. A ver cuánto tardo en emborracharme. Yo, sea como sea, lo decías tú, Salva, mañana es lanzamiento de juego importante. Lo voy a jugar. Dudo, bueno, o sea, no es que dude, a ver, pues sí, mejor. Pero me gustó tanto Automata. Y como había escuchado no tanto de este antes de Automa, pues digo, dudo que sea. Yo, Albert, te digo que yo creo que en historia el juego compite y es más progresivo, no es como Automa que vas diciendo ¿cómo? ¿No? Aquí es más progresivo. Pero es verdad que aquí, lo comentaba Franchuzas en su análisis, que os recomiendo que leáis, aquí la ruta A y la ruta B, ¿vale? Se pueden hacer, pero a partir de aquí El juego es durillo, ¿eh? Para sacar las otras rutas, porque no es como Automata que la ruta C es la mejor de todas, ¿vale? Que explota todo. Aquí tienes que ir buscando armas, tienes que ir haciendo tareas bastante más chungas. Uh-huh. Bueno. O sea, lo suyo es ruta A, ruta B y ver los finales en YouTube, los otros. Lo vemos, pero eso, por lo que me comentas, el factor mindfuck que tenía Automata. Lo tiene. ¿Sí? También. A ver, pero automata, a lo mejor no tan a nivel estructural, pero sí. Automata, cuando empiezas a darle vueltas, tercera o cuarta vuelta, además hicieron muy bien lo de Automata de ir reduciendo la longitud de las vueltas. Claro, sí. ¿Sabes? Eso está muy, muy bien pensado, ¿sabes? Porque dices, hostia, ante la perspectiva de darle otra vuelta al juego y tener que... Porque además la primera vuelta te dura... ¿Cuánto dura la primera vuelta? Te dura... 15, más o menos. 20 horas en el caso de Salva 6, ¿no? Pero quiero decirte... Yo me hice todas las rutas con 21 horas. Yo seguramente un poco más. Sí. Pero piensa que yo, la primera secundaria con la que me topé es esa que te subía la defensa a saco con un módulo y ya no hice más secundarias. Luego en otras partidas sí, porque ya jugaba más para lorearme, ¿no? Pero... Yo sí veo una secundaria, no sé, yo la tengo que hacer. Me acuerdo, Salva. ¿Qué clase de persona eres? Tú ves un tío en una jaula. Tú ya sé que tienes una quest principal. Esto en el Piedras se ríen de esto, Albert. Esto me recordó mucho. Tú vas de esto y de repente te encuentras a una tía que te dice, oye, he perdido a... Hostia, no encuentro a mi hijo, tal, no sé qué, ¿no? Y hay una de las respuestas. Tú estás persiguiendo a un dios encarnado en una estatua de piedra que está... caminando y machacándolo todo, ¿no? Y te dice, no, podrías buscar a mi hijo. Y hay una de las respuestas que dices, bueno, si a lo mejor tenemos algo de tiempo mientras perseguimos a un dios que está destruyendo el mundo, pues a lo mejor sí buscamos a tu hijo, ¿sabes? Te da esta puta respuesta que es la respuesta que daría Salva a la secundaria. Como diciendo, ¿en serio, tía? Sí, ¿quieres que venga a ayudarte? ¿Sabes? ¿Quieres que lo dejo? Dejo la destrucción del mundo aparte un momento, ¿vale? Pero, no hay problema, tía. No, pero que sepas que mientras te estoy ayudando a ti, el mundo, ¿sabes? Se está acabando, ¿vale? Pero tranquila, lo dejo todo, no hay problema, ¿sabes? Y esto me recordó, dije, esta es la respuesta que a lo mejor, este pasivo-agresivo que diría Salva en un, todo, ¿sabes? En un juego de rol. Sí. A ver, nada, eso es lo. En fin, la semana que viene o el día 6 que has puesto aquí, damos impresiones de ¿qué versión era? ¿Salva esta? ¿De qué me hablas? Del Nier. Sí, perdón. Nier Replicant 1.22.47.448.7.139. Quiero decir, yo creo que no falta mucho, o sea, creo, yo conozco, o sea, Mote a sí mismo, cuando pasan cosas en el mundo, si tú estás delante de Mote, ¿vale? Él no se ve a sí mismo, pero tú lo ves a él y ves que cuando algo le chirría, le empiezan a hacer ya cosas la cara, o sea, la expresión le cambia y se va hinchando. Entonces, yo lo que digo es, yo, Kotaro, de momento, aún Mote está comprando, sí, que se tenga el lujo de llamarlo, no, es el Nier versión 1.3.4, aún no ha gastado la paciencia de Mote. Pero lo ha hecho porque es un troll, es mega troll. Sí, lo ha hecho para burlarse de la gente, te pone este número porque le sale de los cojones. Sí, pero quedan dos títulos para ya empezar Pero yo lo haría, Albert. ¿Sí? O sea, yo es la clásica cosa que haría. Yo pondría, no, este es el juego tal y le pones un nombre larguísimo para fastidiar, ¿sabes? Creo que él lo dijo, que lo hizo por eso. Claro, exacto, o le pones un nombre que sepas, alguna combinación que con algún carácter ASCII que no esté en todos los idiomas. O sea, haces alguna, ¿sabes? Que joda a la gente, ¿sabes? ¿Sabes? Como, imagínate, en catalán tenemos la C rota, ¿no? La C trancada, ¿vale? Que es una letra que no existe. Tú le pones esa puta letra, que un americano tenga que ir al código ASCII para decir, ¿cómo coño escribo esta puta mierda? ¿Sabes? Carátulas impresas en lateral sin esa letra, porque no. Eso haría yo. Eso es lo que haría. No la tenía, es mierda, no puedo imprimir esto. Entonces, a mí, Kotaro, si hace estas cosas a posta, me cae bien. Ah, vale. Porque yo lo haría. Vale. Vale, pues nada, lo comentaremos cuando salga. Esta semana he estado jugando, os lo comento rapidito. Esta semana he estado jugando a un shooter free to play que ha salido en Play 5, Series X y PC. Se llama Enlisted. Sí, ya te vi jugando, sí, correcto. Enlisted. No está mal. Ya te vi jugando, sí. No está mal. Es un shooter de la Segunda Guerra Mundial, insisto, free to play, que va medio camino. O sea, es justo si tú Battlefield se te hace muy arcade. Y Hell Let Loose se te hace demasiado realista, o Squad se te hace demasiado realista, es un punto intermedio donde la gente que esté en esta situación se sentirá muy a gusto, y además tiene una cosa curiosa, o sea, su atractivo, su cosa innovadora o su cosa particular que lo diferencia del resto, es que es un shooter de la Segunda Guerra Mundial, mapas enormes, mapas históricos, todas las facciones, armas, todo lo que te puedes esperar, pero tú entras en las partidas con una squad, ¿vale? O sea, tú entras, tu personaje, o sea, tú entras con una squad, llevas a uno de ellos. Una squad de 4, 5, 6 soldados, ¿vale? Y tú puedes darle órdenes a ellos. O sea, tú estás disparando y decirle, oye, tú o vosotros, cubrid esa zona, ¿vale? Y tú te vas por otro lado. Y en cualquier momento, tú puedes cambiar de personaje de tu squad que quieres llevar y te pones a controlar en primera persona, a modo de shooter, uno de esos otros soldados, lo cual es un poco gimmick, pero sí que hay veces que dices, en plan, quiero asaltar ese edificio, pero me da miedo que se escapen por detrás. Y en cualquier shooter tú lo que haces es correr e intentar alcanzarlo antes de que él se le escape. Pues aquí tú puedes hacer el decir, oye, pongo a mi squad en la puerta de salida, digo, mantener esta zona. Y tú te vas físicamente por la otra, y en cuanto a ti te matan, si es que te matan, automáticamente pasas a controlar uno de los otros que todavía están vivos. Es una rareza, pero que mientras estás jugando dices, coño, pues no es un shooter más, tiene algo diferente que lo hace, si más no, original. Lo he jugado poco, o sea, habré echado 5 horitas esta semana, pero es free to play. Si tenéis una Play 5, una Series X, escasos de juegos, obviamente, o un PC y tenéis espacio en el disco duro, echadle un vistazo porque me parece curioso. Gráficamente muy chulo, gráficamente muy resultón. Y no sé, insisto, me ha gustado. Yo estoy esperando a ver si sale a Mass Effect. O sea, ¿cuándo sale esto? Es verdad, ¿cuándo sale esto? Mitad del mes. 17 de mayo, me parece. 17 de mayo. 17, sí. A ver, lanzamientos, mayo. Creo que sí. El otro día, Albert, me entró. ¿Viste el Diablo 2, el remastered? Sí. Sí, ¿no? Me entró mucha morriña. ¿Sí o no? Lo estás deseando. Ah, vale. O sea, yo no me puedo... ¿Por qué no tenemos clave? Yo no me puedo comprar el Skyward Sword y tú te vas a comprar eso. Escúchame. No me lo voy a comprar porque me lo vas a dar para analizar. Ah. Entonces, claro, entonces no... Pero si no, me lo compraría, claro. Vale. Evidentemente. ¿Por qué Mote y yo no tenemos...? Ya está, se pudo jugar un día, tal, no sé qué. Bueno, en fin, es igual. Porque pensad que todo lo de Blizzard lo gestiona Fran, ¿no? Las culpas a él. Ya, también es verdad. Vale. Pues nunca tendremos. Bueno, no, pobre Fran. Me entró morriña, Albert. Me entró morriña del Diablo 2, de otra época. Me entró como nostalgita. ¿Sabes? Y ya sabes que no, porque yo no soy mucho de nostalgia. A mí las cosas del pasado, o sea, es que me sudan, es que no cabe. Como se dice siempre, la nostalgia es la heroína de los mediocres. Sí, pues es verdad. Pues tenemos un mini podcast dedicado a esto, o sea que, en fin, es igual. Ya hablaremos de eso. Un mini podcast que en 2021 van celebrando al ver el cumpleaños de Donkey Kong, el cumpleaños de Turrican, pero el 35 aniversario de Zelda no hay podcast reto. ¿Tú encuentras normal esto? O sea, es una pasada. Tienes una taberna donde celebras el aniversario de algo de Nintendo cada semana, entonces, ¿qué más te da? Que la hagamos en el podcast o no. Bueno, en fin, es igual, que lo vi, Albert, y me entró... Bueno, es que al final, desde Diablo 2 ha habido mucho looter, muchísimo. Pero me entró morriña, Albert. Pero ha habido looter mejor, ¿tú crees? A ver, Diablo 2 tenía sus fallitos, Y sus fallotes también. Y el otro día estaba hablando con un grupo de amigos con los que suelo jugar. Me decían, no, pero claro, es que él me decían. Y también tenía multijugador. Y digo, hay multijugador, tenía PvP. Y digo, tú entraste en el PvP, Diablo 2. Porque tú tenías una amazona y te dabas una flecha de esas que va dirigida. No tenías ni que apuntar. Tú entrabas, disparabas a cualquier sitio de la pantalla y matabas al otro. Ya está. Un solo hechizo, matabas, ¿no? No había PvP como tal. O sea, no ibas ahí con el nigromante, tirabas. Hacías 4 disparos del espíritu de hueso que iban dirigidos a. No se podía esconder, si es que no había nada. Y lo matabas. Y ya estaba. Se acababa el PvP. Pero no sé, Albert. Entró morriña, Albert. No me lo esperaba. Y ahora que se va todo el mundo de Blizzard, ya no queda nada en Blizzard. En Blizzard solo queda la B. Ya no queda. Lizard ya se ha ido, porque el último que se ha ido ha sido Jeff Kaplan, que supongo que se ha ido Jeff Kaplan para no tener que dar ninguna explicación de lo que está pasando con Overwatch 2. Ha dicho, oiga, Jeff, ¿qué está pasando con Overwatch 2? Me sale más barato irme. ¡Pum! Bomba de. ¿Sabes? Me voy, ¿sabes? Porque esto también es. Realmente es triste esa noticia, ¿verdad? No me había acordado. 20 años lleva en Blizzard, ¿eh? Los que hemos seguido a Blizzard. Pues eso, desde la época de... Ah, pero ahora te vas a cagar, Albert. Te vas a cagar con esto que te voy a decir. ¿Sabes cuántos años lleva en Blizzard Jeff Kaplan? 19 20. Años, ¿vale? Pues llegó después de Diablo 2. Así de viejo eres, cabrón. De viejo eres, ¿eh? Pero que igual... llevaba 20 años en Blizzard y ya había salido Diablo 2. Sí. Ya había salido. Pero te vas a pensarlo, hostia, no queda nadie. Es que no queda nadie. No queda nadie, tío. Se ha ido todo el mundo. Mira que había auténticos, no hablo de gurús, pero sí gente que ha demostrado con título tras título genios, o sea, del desarrollo de videojuegos. Bueno, pero está todo, pero yo tengo confianza porque todavía está Bobby Kotick. Está Bobby Kotick dirigiendo Activision y aunque ahora estaba pobre, menos mal que le han pagado 200 millones. y ahora está un poco menos pobre. Y nos va a traer grandes cosas, Boycotic. Boycotic. Pregunta a Johnny Masca, Salva, ahí Mote. Mote, si tienes que elegir a papá o mamá, o StarCraft o Diablo 2. Ah, qué hijo puta. Qué cabrón. Si tengo que elegir. Espera, me anticipo yo, ¿eh? Espera, voy a contestar por Mote, creo que va a decir esto. O si no, como juego perfecto, StarCraft. O sea, como analista, te dirá StarCraft. Como jugador, te dirá Diablo 2. Qué cabrón. Me voy a quedar con StarCraft. Es que StarCraft es muy difícil de mejorar, tío. Y Diablo 2 me ha proporcionado muchas horas de diversión y todo lo que quieras, pero creo que como juego es más redondo StarCraft, creo yo. Hostia, qué cabrón. ¿StarCraft o Diablo? No sé, tío. Tengo 2 millones de horas a cada uno, no sabría decirte. Yo creo que... Hay muchas novias... De alguna forma, StarCraft ha conseguido en formato videojuego hacerte el siguiente escalón. No es el mismo nivel, pero sí que un escalón más por debajo del ajedrez está algo tan perfecto como StarCraft. Yo hay matrimonios a los que he dedicado menos tiempo que StarCraft, No es verdad. O lo es. Pero sí, le dediqué muchas horas a StarCraft. Además, en aquella época, a mí me gustaba algo que nos gusta a algunos, ¿no? Que es, nos gustaban los numeritos. Me comentan que no se te escucha. ¿Por qué no está hablando? No, se te oye bien, Salva. Se te ha jodido algo del micro. Dicen que no se te escucha. Sí. Bueno, en aquella época... Que podemos seguir tú y yo. Sí. En aquella época me gustaba hacer numeritos, Albert. Me gustaba... yo era theory crafter en la época y de hecho estuve bastantes años haciendo numeritos sobre cuándo salió en Diablo también, cuál era la combinación. Me gustaba decir, no, pero ¿por qué no? Sobre una cuando salió en Diablo también, cuál era la combinación de cómo se hacía en la época que se hacía de Bonhor de Fuego y tal, no sé qué, y proponerlo en foros y poner los números y ver las sinergias y ver cómo encajaba. Y en StarCraft igual, ¿y por qué no utilizar aquí con esto tal, no sé qué? No, porque, o sea, me gustaba muchísimo. Entonces yo pasaba muchas, muchas horas solamente contra bots y pensando, ¿no? ¿Cuál es lo óptimo? ¿Cuál es la configuración? Fue enfermedad. Y la enfermedad me duró cuando conocí League of Legends. Que yo, ¿te acuerdas, Albert? Que esto creo que te lo dije. Yo cuando me iba a dormir, yo pensaba en Diablo, ¿sabes? Y pensaba en lo que pasaba y pensaba... Dreams. Sí, yo pensaba, hostia, no, voy a probar esta combinación, tal, no sé qué, va, mañana lo pruebo, ¿no? La primera vez que probé League of Legends, me fui a la cama y dije, no, claro. Primera vez, ¿eh? Y dije, no, claro, esto, mañana lo que tengo que hacer es probarlo así, así y tal, y automáticamente paro y dije... Me cago en mierda. Ya me han enganchado. Pues la madre que me parió. Ya me han enganchado. ¿Sabes? Primer día. Y tú estás en la cama y dije, ya lo entiendo. Pero bueno, mañana, escúchame, vale, a ver. Mañana, porque claro, entonces no, si haces esto, entonces está, no sé qué. A ver, imagínate, el primer día después de jugar. Pero ya vi que había conseguido hacer clic, ¿no? Cuando esas cosas hacen clic. Es peligroso. Y con Diablo, con StarCraft y con el LoL, pues son ejemplos que han conseguido hacer clic. Qué mierda, ¿eh? Creo que sí aguantamos. A ver, Salva, habla. No, calla. No, pero es que ahí... era muy gracioso cuando el Salva que se oía. Blum, blum, blum. A ver, Salva. Es posible no que se lee, no se lee. Presenciéis en directo la muerte del micro de Salva. De Salva. Que le dé un ataquito. Nos ha jodido. Me está jodiendo la imagen. Tocando, nos ha jodido la imagen ya, ¿eh? O sea, ahora ya es cuando se vuelve loco, se viene arriba. No, o sea, ha hecho lo obvio, que es desenchufar y volver a empezar, ¿no? ¿Qué esto es lo que ha hecho. Dice que cortemos, ¿no? Que se acaba porque. Claro, como él no puede hablar, pues entonces tenemos que cortar. ¿Por qué tenemos que cortar? Vete a tomar por el saco, vete a dormir y dejas esto. Mira, dice cortar. Claro, es que son las 12 y se le transforma el micro. El micro se le transforma en... ¿Crees que ha sido el banco de hierro? Que la sí, lo que quería decir esto no es que cortésemos, no es que cortásemos al Albert, es que me las cortas. Le cortan que me las cortan. ¿Qué dices, Alba? Escribe, di algo. No, sí que deja de hablar, si no te escuchamos. No te escuchamos, Alba, pero en cualquier caso, gracias a Salva por adjudicarme el análisis del Diablo 2 y si no, que diga algo y que lo niegue. Exacto, exacto. Perfecto. Vale, pues me lo quedo yo. y ya está, ¿vale? Y ya está. Albert, ¿quieres algún texto? Ahora aprovecha. ¿Qué quieres, Albert? ¿Quieres? ¿Qué hace? ¿Qué hace este hombre? ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué es? Pues no sé, será una figurita nueva que se ha comprado, vete a saber. Ah, es un bellito. ¿Qué es, Alba? Didi, ¿qué es? No puedes decirlo. Volver a hablar, fíjate cómo abre la boca para volver a hablar. Ah, es la peli de Broly. Ah, es la peli de la peli, la peli. Tenía que bueno, visto que Salva no puede despedirse como Dios manda porque algo ha tocado, ha sido un placer estar esta semana, después de la semana pasada estar con vosotros. Y tenéis los horarios en algún sitio, ¿no? Ahí están. Cuando salga Diablo 2, se me acaba de ocurrir. Sí. Estaría guay que hiciéramos unos directos, secciones, vídeos de jugando. O sea, yo noche de farmeo en Diablo 2 con Mote y Albert. Yo creo que sí, tío. Yo creo que tres sí. Horas ahí. ¿Cuándo? Lo que pasa es que te digo. Dice Salva, yo también. Yo también, dice los tres. Sí. Yo os digo una cosa. Yo jugué a The Division con Salva y te dan ganas de no volver a jugar a un looter. Sí, nunca más con él. Es un cono. Eso, madre mía, es que no entiendo. Iba con mando, además, con autopuntos, no entiendo. Bueno, en fin, chicos, ha sido un placer estar con vosotros después de una semana y esperamos veros el día 7, 6, 7, 7. Más que pregunta que cómo se llama la expansión de Diablo 2. Exactamente, no lo sabe. Ahora sí. Bueno, chicos, buena semana y nos vemos en 15 días. Eso es. Chao, chao. Por mí.